y va a haber algunos aditamentos de acuerdo pues a las circunstancias con el tipo de motivación que ahora viene. Te hablo, por ejemplo, del Hospital Eugenio Espejo. Justo, también quería abordar ese tema que tuvo gran acogida, ¿no? Exacto. ¿Cuál va a ser la dinámica para este 2015? La misma y mejorada. Mejorada, ¿por qué? Porque hay la posibilidad, inclusive, de que se una un par de gestores, una cubana y alguien más que se está en conversaciones, para darle mayor fuerza. En vista de que Fernando Jaramillo hace todo lo posible, pero como que es insuficiente, le falta tiempo, hay bastante demanda y eso se quiere dar fuerza por pedido expreso del presidente Raúl Pérez. Ya, perfecto. Vamos a mantener en el hospital y también se lo va a aumentar, ¿no es cierto? Es en, la idea. En el caso de los otros centros y también extensiones culturales, Humacantao también por ahí. Humacantao como que es la estrella, ¿no? De la imagen de la casa en cuanto a extensiones, por el trabajo que viene realizando, a pesar de los medios exiguos, los medios económicos. Pero ese es como el termómetro de los centros culturales. Ellos tienen normalmente como 5 o 6 actividades semanales. En el convenio con la Casa de la Cultura le exige, si se puede decir de una forma, 4 eventos al mes. Lo que sería, dito, una por semana, pero ellos no, están haciendo 4 y 5 semanales. Están rebasando la base, digamos. Rebasando, y nos obliga también a ponernos pilas porque están con el Colegio Montúfar, están con el Colegio 6 de Diciembre, han formado un grupo de teatro conjunto que es muy importante para la vinculación entre los estudiantes de uno y otros colegios, y tienen ya presentaciones. Los muchachos con una excelente aceptación de la gente topan temas venidos desde el prisma juvenil. Entonces, eso también se va a consolidar, me imagino. Y los otros centros culturales estamos viendo la posibilidad de que se manejen más o menos de la misma manera. Tenemos la experiencia inmensamente grata de el Manantial del Sol, que funciona en la mitad del mundo. El año anterior se retiraron por problemas netamente económicos, pero ventajosamente retoman para este año y tenemos allí un trabajo que ya se empezó con niños, donde trabajan niños de distintas edades, padres de familia. Se cuenta con la colaboración de la casa comunal, la casa parroquial. Entonces ellos tienen de todo, la infraestructura, los espacios, y se retoma ese trabajo que te digo que ya empezó, donde niñitos están aprendiendo música, teatro, hay talleres igual de poesía, artesanías. Se exhibió en lo que se denominó el Hecho en Casa. Ellos ocuparon todo el área de la mujer y fue igual excelente. Entonces, Manantial del Sol, Humacantao, vamos a ver la posibilidad de que interactúen. Yeah. Y luego viene también la Academia Sidansur, que es manejada por Eunice Ponce, maestra de ballet, tiene su centro cultural. Con ellos tenemos una actividad mensual que viene en el convenio. ¿Con ellos están desde el 2014 o están desde hace algunos años atrás? Se trabajó, pero no de una manera que vincule, ¿no? Uh-huh. Pero ahora se está ya por firmar el convenio. Es decir, pasa a ser ya como Humacantao, como el Manantial del Sol, una extensión más de la Casa de la Cultura, y esto funciona en la Magdalena. Por otro lado, lamentablemente lo de Pilar Bustos ha quedado un poco en stand-by porque por su problema de salud no se ha podido finiquitar algunas cosas con ella. Esperemos de que cuando se restablezca se nos una y pueda trabajar normalmente. Pero más allá también de los trabajos que realizan ustedes con los centros culturales y también las extensiones, también han aunado los lazos de trabajo con otros talleres, como sería el caso preciso, Taller Literario 2+2=5, de cuya relación también se hizo la publicación del libro Del Arauco a la Ronda, con quien también quiero dar paso a nuestra segunda invitada, que también es Margarita Pérez Vallejo, que también tenemos acá ya su presencia, que nos cuente un poquito, bueno, para luego regresar con con Eduardo Enderica. En su caso, bienvenida Margarita, cuénteme sobre la experiencia de presentar su primera obra en manera impresa. ¿Es algo que usted ya lo venía esperando o en realidad cómo ha sido esta relación? Buenos días. La verdad es que esta idea fue concebida el primer año que estuve acá, que fue el 2012. Fue un sueño que yo tenía guardadito, pero ahora se hizo realidad y estoy contenta y mucho más. Sí. Imagino que ya en la presentación estaba previsto la lectura de algunos de sus poemas. ¿Cuál fue de los consentidos de su escritura con los cuales introdujo a los invitados a la lectura de sus poemas? ¿Cuáles serían esos poemas, no? Los poemas que están en este poemario son casi todos escritos acá. La mayoría escritos acá. Había escuchado sí. que eran de una selección de 500 poemas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, más o menos, sí, sí. ¿Y sí, la mayoría pero, escritos acá? Pero no, los 500 no. Los que van en mi poemario, la mayoría son escritos acá. ¿Y cuáles han sido las motivaciones, las musas que le despertaron ya cuando estuvo acá? El mismo. ¿Qué le hizo escribir? Pues el mismo Quito, la estadía acá. Algunos problemas, algunas angustias por el fin de año de no estar en mi país, con mi familia. Pero al otro día despertaba y veía el sol y decía yo, este es el lugar donde quiero estar. Y bien, estoy completa, completa. Solo espero esta tarde. ¿Y de ahí piensa regresarse a Chile o tiene también otras citas literarias? Porque había escuchado que su poesía también estaba por Argentina, Perú, también por México. ¿Piensa de regresarse a su país o va a estar por otros países de la región? De momento eso no lo tengo claro, pero sí en mi país me están esperando en algunas universidades. Y como me voy por tierra, entonces quiero pasar al Perú también. Va a pasar dándose una vuelta por los otros países. Correcto. En Colombia también me han pedido una copia de mi libro para difundirlo allá. Pero a mí me gusta hacer las cosas estando yo presente. Sí, sí. Exactamente. Y para usted se dio más a conocer, supe que con el taller literario 2+2=5, la relación fue directa con los medios de comunicación de la red, ¿no? Del Internet. Ah, claro que sí. Soy hasta ahora poeta de Internet y espero seguirlo haciendo también un tiempo. Sí. ¿Me ayuda con la dirección para que nuestros oyentes recuerden dónde pueden escuchar o leer sus poemas, sus trabajos en esta plataforma grande que nos permite publicar muchas cosas que es el Internet? Sí, tengo una página en Facebook, pero escribo para un portal de poesía, mundopoesia.com. Mundopoesia.com. En el Facebook a usted se le podría encontrar como... Margarita Elizalde, ahí está. Porque muchos se van a esa página y no a mi muro. Entonces yo, cuando van a mi muro directamente, que es mariamargarita.perezvallejos, yo los guío hasta mi página. Entonces ahí tienen esa invitación para que conozcan la poesía de Margarita Elizalde, quien presentó su trabajo, su libro de poesía aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúo con Eduardo Enderica. Yo comentaba un poco sobre cuál ha sido esa relación con esos otros talleres, esos otros colectivos artísticos. No sé si se han mantenido, se han ampliado, como es el caso con el taller literario 2+2=5. Bueno, acá se da un aspecto muy hermoso y es que se manejan las cosas con corazón. A pesar de que no hay un convenio, en el caso de Fernando Jaramillo, él está exclusivamente con lo que es el hospital, pero generosamente se presta, y en este caso con el taller literario. Es bueno dar a conocer que el compromiso de él con el hospital es un día por semana. Pero al igual que Uma Cantado, él se da mucho más. Entonces no hay horario, no hay tiempo, no hay días, y él está colaborando. Y justamente los talleres de poesía que se van a implementar tiene que ver mucho con el taller literario 2+2=5, que lo maneja y es propietario Fernando Jaramillo. De igual forma con otros amigos de artistas, en el mismo hospital está Rocío Soria, que además de pertenecer al Departamento de Comunicación, es poeta, como ustedes lo conocen, y da su contingente más allá de las horas de trabajo. Vamos ya un poco cerrando esta entrevista. Gracias por esas aclaraciones y también por vislumbrarnos ya el 2015 cómo se va a ejecutar esos trabajos culturales. Pero antes de cerrar la entrevista quisiera, a pesar de que ha tenido un gran éxito en el caso del Hospital Eugenio Espejo, no sé si ha conocido tal vez algunas peticiones de que esa experiencia se replique en otros centros de salud. Mi hermano, peticiones llueven. Han venido inclusive a pedirle a Raúl personalmente que se replique esto en otros hospitales. Uh-huh. Pero aquí, y vamos a ser honestos, a veces me va mal por decir las cosas como son, pero no me queda otra. El problema con los otros espacios es que esperan como que la Casa de la Cultura de todo, y eso no es posible. Claro. Y por eso se frenan algunas cosas. Estamos, por ejemplo, había la intención de una amiga de la maternidad Isidro Ayora, uh-huh. pero en el momento en que intentamos hablar, las autoridades de la maternidad no eran capaces ni siquiera de dar un refrigerio a los artistas que van, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante álgido, porque partamos del hecho también de que el artista debe ser considerado. El artista come, el artista tiene sus necesidades, y al menos un refrigerio. Eso no hemos encontrado, así de claro. Entonces, por otro lado está también que nos falta personal a nosotros, como Casa de la Cultura. Sabemos que el presupuesto se redujo, en fin, no sé cómo van a hacer, inventar la plata. Pero por el momento, con los 5 centros, creo que estamos a full, y si vienen más, me imagino que para el próximo año. Pero pedidos, hermano, por lo menos que yo conozca, hay como 8 o 9. Entonces, de centros igual, no necesariamente de salud. Estamos hablando de jardines, estamos hablando de... Pero lamentablemente, con lo que se cuenta, estamos haciendo prácticamente milagros. Entonces, conocemos de ese ámbito en el cual existe la necesidad de pedir esos espacios de cultura, pero es un llamado a la atención también para que la colaboración... ¿Será esto? ¿No? ¿Por qué será esto? Porque el objetivo con el hospital ha sido dar un poco de alegría y aprovechar la vulnerabilidad en la que se encuentran los enfermos. Entonces, tienen dos opciones. Como están abiertos de alma y de cuerpo, o recibir las cosas negativas o recibir las cosas positivas. Cuando hemos ido con arte, con cultura, entonces reciben las cosas positivas. Y ahora ellos mismos están, por voluntad propia, inventándose cosas para tener el tiempo ocupado y desarrollar sus talentos. Entonces, obviamente, ¿cómo no va a querer? Inclusive, del Ministerio de Cultura han querido replicar el trabajo este que se está haciendo con el hospital, y no sé, ya tendrían que hablar entre autoridades. Ojalá se diera, porque si el Ministerio de Cultura es capaz de invertir en esto, sería sensacional. Entonces ahí tenemos el concepto claro, el escenario claro de este tipo de actividades que se necesitan, pero es un llamado de atención también para que se extienda la mano de la colaboración entre las instituciones. Cerramos esta entrevista, agradecemos al gestor cultural Eduardo Enderica de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos estas declaraciones del 2015, y también deseamos un feliz año a las dos personas invitadas acá, también a Margarita Pérez Vallejo, y también una linda estancia acá en nuestra ciudad de Quito y en el Ecuador. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, siempre a la orden. Continuamos con el informativo de Bitácora y es momento de escuchar nuestro segmento de especiales. Conoceremos sobre el trabajo discográfico Parte de mí, de la cantante lojana Paola Aranda, y que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo especiales desde la casa. Arrancamos con la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 4 de febrero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, la artista lojana Paola Aranda realizará la presentación de su primer trabajo discográfico titulado Parte de mí. Este es un disco que muestra al público temas musicales íconos del pentagrama nacional al tiempo de dar cabida a nuevos temas, que en género de albazos, vals, boleros y pasillos, resaltarán al público presente el romanticismo latino. Como reafirmando los notorios aportes que la provincia de Loja ha dado al pentagrama nacional, Paola Aranda es un eslabón más de esa tradición musical del sur del país. Como parte de su formación profesional en la música, fue ingresada por sus padres a la edad de 7 años al Conservatorio Javier Bustamante Celi en su ciudad natal, en donde estudió flauta traversa. Pero al igual que grandes artistas de talla nacional y mundial, Paola Aranda nació en una cuna en la que la música desde siempre estuvo presente. Bueno,